Abríamos el programa hablando de los incidentes sucedidos en Chile. Crece la violencia en Chile por los enfrentamientos entre estudiantes y la policía. Las fuerzas policiales de Chile reprimieron hoy con chorros de agua y gases lacrimógenos a los estudiantes secundarios que pretendían marchar por una educación gratuita y de calidad, entre otras cosas. Como resultado, hubo 537 manifestantes detenidos. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Manuel Antonio Garretón. Es sociólogo y politólogo chileno. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Cómo fue la jornada del día de hoy, bueno, según sus ojos? Una jornada muy intensa, caracterizada porque el gobierno había negado la autorización de a los estudiantes secundarios que habían anunciado que harían una manifestación y habían pedido autorización para una manifestación en la mañana, y los estudiantes universitarios, sí, movimiento que está unido, pero que tiene intereses, planteamientos, propuestas distintas dentro de una plataforma común, hay aspectos específicos. Y, digamos, los estudiantes secundarios, su hora para movilizarse es en la mañana, en cambio los estudiantes universitarios querían hacer una cosa que fuera más familiar, más con los profesores, más con... más social, sí, no solo de los puros estudiantes universitarios, y entonces ellos habían pedido autorización para hacer la marcha en la Alameda, que digamos vendría a ser la avenida del Obelisco de Buenos Aires, si usted quiere, que es la avenida principal de la ciudad. Un de centro. La ciudad. Entonces en la Alameda habían pedido autorización para hacer esta movilización, que es una secuela respecto de la propuesta hecha el otro día por el ministro de Educación a los planteamientos que los estudiantes habían hecho. Y entonces ellos han anunciado la respuesta para mañana, pero la respuesta a la propuesta del ministro, pero habían dicho hacía un par de semanas que iban a mantener la movilización entre tanto. Y entonces la autoridad cometió el error, a mi juicio, político, de negarle el derecho a manifestarse. Negarles el trazado que ellos pedían. Claro. Y les ofreció otro trazado que obviamente los desviaba por un lugar que no tendría ninguna ningún impacto. Exacto. Entonces, en vista de eso, los estudiantes se reunieron igual en la mañana y fueron dispersados, y ahora en la tarde también. Lo interesante es que ahora en la tarde, junto con, digamos, la manifestación de estudiantes, ellos habían llamado a los famosos cacerolazos, que son de otra época, que son de la derecha reaccionaria contra la Unidad Popular, pero que son también de la oposición democrática contra la dictadura. Y no habían habido cacerolazos en todos los tiempos de democracia, entonces llamaron, y en los mismos lugares que el gobierno aducía como la razón para no hacer las manifestaciones, porque ahí la gente había reclamado por estas manifestaciones, sin embargo ahí mismo han habido bastantes, según lo que te informa la radio y la televisión, han habido bastantes movimientos de cacerolas. Esa es la situación, por decirlo así, de la movilización. Ahora, el conflicto llega a una situación bastante de impas, diría yo, porque la propuesta del ministro acogía varios de los planteamientos de los estudiantes, aunque en términos relativamente vagos, pero era un avance. O sea, está claro que el movimiento estudiantil ha doblado la mano al gobierno, no solo que le hizo cambiar el ministro de Educación, sino que también ha hecho que el gobierno tenga que hacer un planteamiento distinto al original, pero que no satisface la petición de fondo de los estudiantes, que es la verdad. Es la siguiente, el movimiento estudiantil lo que quiere es que se sustituya, se reemplace, se elimine el sistema de educación heredado a la dictadura, que permanece tal cual. Como para que lo entendamos, Manuel, desde acá, ¿cómo es actualmente el sistema educativo en Chile? El sistema educativo consiste que básicamente, para decirlo así muy rápidamente, si tomamos la educación, ambos, el sistema de educación, el escolar y el universitario, era al 90% educación pública en el momento del golpe militar, y hoy día es mayoritariamente privado, particular, tanto en la educación secundaria como en la educación universitaria. En la educación secundaria, además, se produjo la municipalización, que significó trasladar a los municipios que tienen poderes, es decir, capacidades de gestión muy bajas, recursos muy diferentes unos municipios de otros, constituyendo entonces, según el informe de la OECD, el sistema más segmentado del planeta. es el sistema más segmentado socialmente del planeta. Y además, introduciendo un mecanismo muy perverso en los en las escuelas, que es el financiamiento compartido. Es decir, hay en las escuelas gratuitas, sin embargo, los padres pueden dar alguna ayuda, digamos, económica. Sí. Con lo cual, entonces, de hecho, lo de gratuito es simplemente formal, porque claro, lo que ocurre es que los colegios seleccionan a aquellos niños cuyos padres van a ayudar a una cooperativa. En la educación universitaria, claro, en la educación universitaria, tanto los niveles de centro de formación técnica como institutos profesionales son totalmente privados todos. Sí. Y en la educación de la universidad superior hoy día, crear una universidad es relativamente más fácil que crear un club de fútbol. Claro. Y entonces de barrio, digamos. Claro, ¿verdad? Sí, como, pareciera como, es tan fácil como abrir un negocio. Exactamente, es un negocio. La universidad está considerada un negocio. Y ha significado una reducción del sistema de educación pública en los siguientes términos. Primero, es el país del mundo, incluido Estados Unidos, en que el Estado en las universidades públicas tiene la menor participación de financiamiento, o sea, aporta un 14 a 20%, que es el más bajo en todo el mundo. Segundo, son los aranceles más caros de América Latina. Una comparación que se hacía el otro día, si usted toma $1,000,000, sí, que es lo que cueste el arancel, por ejemplo, acá en Chile, de la Escuela de Medicina, sí, por ese millón, en Argentina, en las escuelas universitarias privadas, son $250,000. Claro. Y en las públicas es gratis. Claro. Entonces, es un sistema segmentado con una participación cada vez menor del Estado, sometido absolutamente a la libre competencia y muy caro. Es contra eso. ¿Qué fue el resultado de las ordenanzas, digamos, de las leyes y normas que impuso el régimen de la dictadura militar en 1979 para la educación secundaria y 1981 para la educación universitaria? Este sistema es el resultado de eso. Entonces, la verdad es que con todo lo que hizo la Concertación de Partidos por la Democracia, no superó el esquema entregado por la dictadura militar. Claro. Y entonces, hoy día estamos pagando el precio de eso. Y este gobierno, que es visto por los estudiantes como el de la gente que impuso este modelo, de la gente que apoyó este modelo, sí, entonces este gobierno ha sido, por supuesto, el blanco principal del, claro, ataque de los estudiantes por la incapacidad de hacer reforma. Digamos, hay una simpatía por el gobierno a nivel nacional mucho menor que lo que había por la Concertación. Claro. De modo entonces que movilizaciones, que el hecho que haya ganado Piñera la elección no significa que el país haya vuelto al centro derecha. Entonces, fue más bien un voto castigo a la Concertación. Entonces la gente que hoy día se moviliza no lo hizo exactamente igual en la época de la Concertación, simplemente porque había todavía siempre una cierta esperanza en que se pudieran hacer transformaciones, y porque de hecho se estaban haciendo transformaciones en otro ámbito que habían avanzado en la democratización del país. Sin embargo, la educación, con todo lo que se hizo, permanece siendo uno de los enclaves autoritarios del régimen militar. Buenas noches, Julián Elenzo, y lo saluda. Dijo que el voto a Piñera fue un voto castigo a la Concertación, y sin embargo, según tengo entendido, la presidenta Bachelet tenía una muy buena imagen. ¿Por qué fue ese voto castigo? Bueno, porque precisamente la candidata no era la presidenta Bachelet. Usted sabe muy bien que los votos no son trasladables. Digamos, después de Clinton vino Bush. Y obviamente había un gobierno. O sea, no hay que pensar que porque un gobierno es bueno o porque la persona que está a cargo del gobierno tiene un enorme nivel de simpatía, popularidad, eso se va a trasladar en en el candidato siguiente. Además hay que tener en cuenta que hay un desgaste después de 20 años. 20 años de gobiernos que son, sin duda, exitosos. Pero que dejaron temas sin resolver, entre otros el tema de la igualdad, donde la distribución de ingresos sigue siendo más o menos parecida a la que se heredó en la época de la dictadura, excepto con las prestaciones que hace el Estado. Pero digamos, si usted puede poner un ejemplo que vale la pena señalarlo, es que la distribución del ingreso en Chile antes de impuestos es parecida a la de Suecia antes de impuestos. Una vez que usted introduce impuestos en Suecia, la distancia es de 1 a 4, en Chile es de 1 a 20. Sí. Porque en Chile no hay, digamos, no se ha hecho la reforma tributaria, no se ha hecho ni la reforma tributaria, ni la reforma educacional, ni la reforma política, que cambie este sistema. Entonces, detrás de todo esto, hay una demanda del movimiento social en general de una reforma de tipo político. Es decir, no se olvide usted que Chile es el único país del mundo que tiene una constitución heredada de la dictadura con algunas pequeñas reformas. Estamos charlando con Manuel Antonio Garretones, sociólogo, politólogo chileno, y le queríamos preguntar si esta es la primera vez que se está reclamando por esta educación pública. ¿Qué clase de historia tienen estos reclamos? Particularmente hablando de la educación, de que da la sensación, por lo que usted nos está diciendo, que básicamente el que va a estudiar es el que tiene plata, estudia el rico. Lo que hay, insisto, la tendencia ha sido revertir lo que fue la tendencia de la época democrática en Chile desde los años 30 a los años 73, donde básicamente, aunque era sin duda elitario, la educación era educación pública y gratuita. Y hemos pasado a otro modelo. Eso es lo que se modificó solo en algunos aspectos, pero no se modificó la esencia del sistema, es decir, la institucionalidad generada de municipalización por un lado, de sistemas de centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades sometidos al lucro, y que entonces, sin suficiente certificación de calidad, cosa que el sistema es muy perverso, porque resulta que los jóvenes con menores ingresos entran precisamente a las universidades privadas de calidad, y que son muy caras, porque a las públicas van los que tienen mejores puntajes. Y los que tienen mejores puntajes son, en general, los que pertenecen a los estratos socioeconómicos más acomodados. Total, o tenés que ser un brillante. Queda totalmente deudada. Esa familia queda totalmente deudada. Claro, si sos pobre tenés que ser completamente brillante para estudiar. Y eso. ¿Cuáles son las expectativas, digamos? ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿Se va a poder, esto va a continuar, verdad? ¿La lucha va a seguir en las calles? Yo creo que la lucha continúa, como decían en el movimiento estudiantil francés del 68, que me tocó vivirlo. Yo creo que va a continuar en el siguiente sentido. El gobierno, los estudiantes van a rechazar la propuesta del gobierno. Y mi impresión es que todavía no han hecho un planteamiento de contenido alternativo, sí, pero no han hecho un planteamiento de fórmula de resolución del conflicto, por ejemplo, proponer una mesa de negociación, en que participen los actores sociales y no solo los expertos y los sectores políticos. Todavía no han hecho eso, en este momento están en la idea del rechazo de la propuesta del gobierno. El gobierno entonces lo que ha dicho es que va a enviar al Parlamento, y entonces lo que se va a producir va a ser la presión social, va a tener que disminuir un poco la presión social en este momento, porque se está arriesgando a perder el año académico, los secundarios, y al menos el semestre los universitarios de las universidades públicas. Entonces, probablemente disminuya un poco la movilización, pero va a retomar en un tiempo, en un muy poco tiempo más, cuando estas cosas se discutan en el Parlamento, porque la tendencia en el Parlamento, como es un sistema, el sistema binominal hace que derecha, heredera del régimen militar, y oposición democrática tengan tan en empate por el sistema binominal, entonces se va a empantanar las reformas, y por lo tanto yo creo que tenemos para largo en esto, porque no veo que el gobierno quiera asumir correr el riesgo y perder, aprovechar la gran oportunidad de refundar el sistema. ¿Por qué no la quiere aprovechar? La concertación yo creo que sí lo habría aprovechado. Este gobierno no, porque en el seno de este gobierno está la gente que piensa que este modelo es muy bueno. Claro. De hecho, decir que, por ejemplo, estas manifestaciones quieren quebrar el orden del país, esto lo dijo el vocero de La Moneda, no va como un camino de negociación, por lo que podemos entender, ¿no? Claro, no va, pero entendamos que siempre todo gobierno va a decir que las manifestaciones son un atentado al orden, ¿eh? Sí. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho, por ejemplo, de haber negado la posibilidad de una manifestación en la Alameda, uh-huh. yo creo que es un grueso error porque radicaliza la subjetividad de los estudiantes y entonces les da el pretexto para mantener la movilización. Mi impresión es que si el gobierno, después de su propuesta, hubiera aceptado la movilización y luego hubiera llamado, bueno, ahora discutamos la propuesta, habría tenido una posibilidad. Pero estamos frente a un gobierno, para ser bien franco, que sí. no tiene la más remota idea de qué es lo que quiere hacer. Es la primera vez en la historia de Chile, es importante señalar esto, que hay un presidente empresario. No había habido esto nunca. Uh-huh. Nunca había habido un presidente empresario. Y los empresarios, habido gobiernos militares que saben matar. Uh-huh. Los empresarios no saben lo que es gobernar, no saben lo que es un país. Confunden un país con una empresa. Y este es el caso de Piñera, que uno lo ve errático. Ya han hecho 4 o 5 propuestas fundacionales, la gran reforma, la gran revolución educacional. La han tenido que cambiar cada vez. Uh-huh. La Confederación de Estudiantes de Chile le dio un plazo de 6 días al gobierno para responder a sus demandas. ¿Qué puede pasar en estos próximos 6 días? A ver, aquí hay un punto que todavía no está claro porque es muy reciente de estas horas. Se habla de este emplazamiento de 6 días para que se considere, pero formalmente el movimiento estudiantil no ha dado respuesta, anunció que el viernes daría respuesta a la propuesta uh-huh. del gobierno. Está claro por los indicios que la respuesta va a ser negativa. Ahora, no sabemos sí. si va a ir acompañado, porque digamos, un emplazamiento que diga cambie su propuesta es muy irreal. Claro. Otra cosa distinta es decir, mire, rechazamos esto, y en virtud de cambiar los puntos, entremos a la discusión con los actores sociales con los que hemos hecho los planteamientos. Uh-huh. Pero, digo, eso yo también escuché que había habido un emplazamiento de un ultimátum de 6 días para que repiense, sí. Pero no se sabe si es solo respecto al tema represivo o es también respecto a la propuesta, pero para que repiense la propuesta tiene que haber la respuesta, digamos, del movimiento estudiantil formal. Manuel, muchísimas gracias por este tiempo, por aclararnos un poco el panorama desde allá. Bueno, espero que le haya servido. Por favor, claro que sí, una muy buena noche para usted. Muy amable. Gracias. Estábamos charlando con Manuel Antonio Garretones, sociólogo y politólogo chileno.